En la perinola de la información, todos suponen que tienen la verdad. Todos dicen ser el mero mero de la neta informativa. En Machetearte, la verdad, no tenemos la verdad, pero te ponemos a pensar. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos ipso facto pero ya merito con Machetearte, y no en supositorios, sino en capsulitas de radio. Machetearte 1717 ya llegó, ya está rolando y ya se está acabando. En la portada de esta edición, otro fútbol es posible y necesario. Chútese esta reflexión que funciona en varios niveles. El dinero y las armas no dejan de llover sobre las arcas del gobierno ucraniano, recuerda el salta para atrás. Mucha gente europea y algunas buenas personas gringas saben que este juego otaniano de hacerle la guerra a Rusia está llevando a las economías que apoyan la guerra al desastre. El invierno está ya tocando la puerta y los que la van a padecer están gritando en las calles que ya y muere con esta danza de armas, deuda, presidente Photoshop y neonazis apapachados. Omar Nava escribe sobre las recientes agresiones a estudiantes en instalaciones de la UNAM y la vista gorda de las autoridades, como él las denomina, heteropatriarcales machistas vestidas de azul y oro. Así en la tierra como en el cielo se aplica claramente en la UNAM, donde los crímenes, como allá afuera, se quedan por allá arrumbados en escritorios empolvados. La organización social, dice Omar, debe reforzarse para que haya justicia. En el capitalismo no hay que olvidar que el dinero es el que manda, dice Pedro Echeverría. Si el sistema se llamara dinerismo en lugar de capitalismo, a lo mejor ya le habrían cambiado el nombre, sobre todo cuando se acercan las elecciones como en Estados Unidos, donde sin tapujos los millonarios descargan costales de dinero en la mesa del gallo por el que se está apostando. El compañero Echeverría se pregunta si así también funciona en otros lados como en México. ¿Usted qué cree? ¿Un país subdesarrollado puede subir a la categoría de desarrollado con el paso del tiempo? La demagogia politiquera y tal vez Disneylandia dirían que sí, pero todos sabemos que la respuesta es un redondo no. Carolina Vázquez lo explica a la luz de interesantes teorías que debemos conocer, ya que nuestro pellejo es el que se están jugando en las grandes transacciones económicas e ideológicas supremacistas. Las escuelas normales rurales siguen en pie de lucha y en alerta roja. Algunas de ellas han sufrido vigilancia, ataques y acoso tan recientes como hace dos semanas. Panotla, Ayotzinapa, Tetele son nombres que hay que tener presentes. En los actuales modelos educativos de corte empresarial, ya no caben las escuelas que apuntan a objetivos más sociales que económicos. Tanalis Padilla revisa lo que está pasando. Entérese y póngase almeja. Poesía, cotorreando chido y más contenidos en Machetearte 1717. En la parte gráfica, en portada, en medio de la vorágine del Mundial de Fútbol Comercial, vaya un homenaje a quienes ven en la práctica de dicho deporte un espacio de rebeldía. El ajolote con sus rimas y unas tremendas ojeras celebra el que se terminara por fin el horario de verano. Los temas del espionaje y de la situación económica en nuestro país son abordados con los finos trazos del maestro Luis, y quien no tiene pelos en su plumilla es la TUF, quien nos deja ver el tradicional papel del tío Sam en el conflicto que se vive en el hermano país de Haití. Rechinando de limpias están quedando las botas militares en este sexenio, así sea nomás por encimita, como nos lo deja ver la mirada perspicaz de Capanegra. Para el gran OM, está claro que algo anda mal cuando se gasta más en un deporte que en la investigación científica, y las consecuencias las acabamos de vivir en todo el mundo. Esto y mucho más en este número del Machetearte, que mete un tremendo zambombazo para la causa del equipo de la izquierda de abajo, crítica y chacotera. ¡Busca ya tu ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx. Facebook, Periódico Machetearte. Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro.